En la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles hay que hablarles, pues precisamente, de la jornada que se conmemora en este 23 de abril, Día de San Jorge, Día Internacional del Libro. Y bueno, pues es una festividad que se conmemora también durante los últimos años en nuestra localidad, organizando diferentes actividades que llegan por parte de la Delegación de Cultura y de la que nosotros vamos a hablarle enseguida con su titular, con Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Josefina Herrera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues queríamos dar a conocer precisamente las actividades que se han preparado para celebrar la jornada de hoy, este Día del Libro. Iniciativas que, pasan por talleres, pasan además también por un mercadillo que se va a llevar a cabo en la Avenida España. En fin, cuéntanos qué es lo que se ha programado para este Día del Libro. Sí, bueno, pues como todos sabemos, hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Y además lo hemos querido unir un poco a lo que, bueno, que este año se conmemora el centenario de Platerillo. Sabemos que fue, bueno, una obra escrita por Juan Ramón Jiménez, el onubense y universal Juan Ramón Jiménez, y además que recibió un premio Nobel en 1956 por esta obra, por Platerillo, ¿no?, que fue escrita pues en 1914. Entonces, bueno, pues digamos, por aunar un poco todo eso, por dar esa relevancia a esta obra que cumple 100 años este año, uh-huh, pues queríamos, pues eso, conmemorar, aprovechando que era el Día Internacional del Libro. Y entonces, bueno, pues por la mañana, a las 12, hay en el Enrique García Márquez, pues visitará el centro Elí en las Cumbres, y también habrá una ponencia del ilustrador Rafael Nuño en el Colegio Ramón Crosa. Y después, bueno, pues esta tarde tenemos preparado, como tú bien has dicho, un mercadillo donde participan se han invitado a todas las librerías de la localidad para que los que quieran pues puedan montar un puesto en el mercadillo que se hace en el centro de la Avenida España, para que la gente pueda acercar el libro, ¿no?, para acercar la literatura a todos los ciudadanos. Y también pues para los más pequeños, que no nos podemos olvidar de ellos, por supuesto, porque tenemos que fomentar este amor a la lectura, ¿no? Pues vamos a hacer dos actividades. Sí. Empezamos a las 5 con una función de marioneta del grupo Animalienta, que nos ha preparado una función que se llama Las aventuras de Juan Ramón Jiménez. Y en esta obra está compuesta por 4 capítulos de la obra Platero y yo. Posteriormente, a eso de las 6:15, pues habrá un cuentacuentos a cargo de la asociación Camenae, donde nos van a contar el cuento La maleta de los cuentos, mi burrito y yo. También tiene que ver con Platero y yo. Uh-huh. Y después, una vez que finalice esto, pues habrá una animación de globoflexia. Así que bueno, estas son las actividades que tenemos preparadas hoy para conmemorar el Día Internacional del Libro y también para conmemorar pues ese centenario de ese maravilloso libro escrito por Juan Ramón Jiménez hace 100 años, Platero y yo. Uh-huh. Bueno, pues una buena oportunidad para hacerse con una edición de Platero y yo, si no la tienen, por ejemplo, en ese mercadillo del libro que se va a instalar durante toda la tarde en la Avenida España. ¿Va a ser? ¿Dónde estará situado? Sí, en lo que es el centro de la Avenida de España, como otro año lo hemos hecho, ¿no? Allí en el centro se ponen los puestos y en un lado pues estarán lo que son las carpas que van a utilizar tanto la asociación Camenae como el grupo Anima Orienta para delitar a los más pequeños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese mercadillo de libros imagino que participan o están invitadas a participar todas las librerías que hay en nuestra localidad, ¿no? Así es, se han invitado a todas las librerías para que voluntariamente pues pueda, uh-huh, pueda colocar, como decimos, un puesto en el centro de la Avenida de España y poder vender pues los libros, acercar, como digo, ¿no?, los libros hoy más que otro día, ¿no?, a todo el pueblo de Ubrique. Uh-huh. Más creo que, no sé si ofrecerán descuentos, aprovechando precisamente la jornada de hoy. En fin, que es una oportunidad, ¿no?, para acercarse. Es una oportunidad, uh-huh, que tienen ellos para que hagan lo que quieran, ¿no? Si, uh-huh, quieren hacer un descuento, si quieren, ya cada uno que su política de ventas, ¿no?, la que quiera llevar. Pero claro, bueno, por lo menos es un poco pues acercar lo que decimos, ¿no?, los libros, la literatura, uh-huh, pues acercar al pueblo, ¿no? bueno, pues ese mercadillo de la librería de Ubrique en el centro de la Avenida España. Luego, por otro lado, tenemos también las actividades destinadas sobre todo a los más pequeños, con esa función de marioneta, y después el cuentacuento y bueno, pues ese taller, ¿no?, de globo flexia que se va a llevar a cabo después. Y bueno, recordar asimismo las iniciativas que se desarrollan durante esta mañana con esas ponencias del escritor Enrique García Márquez, con alumnos de Liel Las Cumbres, y de Rafa Núñez, ilustrador, en el Colegio Ramón Crosa, también imagino con los alumnos de primaria infantil. Siempre, bueno, pues se opta por traer a un ilustrador a los centros educativos de infantil y primaria, y para un escritor ya a los alumnos de instituto, ¿no? Es lo que se suele traer. Y bueno, coincide además que llega, porque esto imagino que llega a través de Diputación, pues en la jornada del Día del Libro, ¿no? Sí, la llegada de la visita del escritor y por otro lado el ilustrador a nuestra localidad, a esa visita con los escolares. Sí. No sé si forma parte de algún circuito literario o demás. Sí, con un circuito literario, exactamente. Bueno, había que elegir lo que era, bueno, quién preferíamos que vinieran a qué centro, y bueno, pues se han elegido esos dos, el escritor y el ilustrador, y bueno, el ilustrador, por darle otra, que no sea siempre, porque es verdad que también son muy importantes, sobre todo para los más pequeños, lo que son las ilustraciones, ¿no? Uh-huh. Y para que también ellos vean la importancia de las ilustraciones en los libros, ¿no? Y el trabajo que conlleva. Entonces, bueno, también es interesante, pues eso, que conocieran también de primera mano, de la mano de un ilustrador, pues como ese trabajo, ¿no? Bueno, pues ahí queda, por tanto, durante toda esta mañana, los alumnos de Las Cumbres y del Ramón Crosa. Ahí tienen la visita de estas dos personas relacionadas con el mundo editorial. Vamos con más asuntos. Esto en cuanto al Día del Libro. Por cierto, que también para conmemorar el Día del Libro, en torno al 23 de abril, ya no solo están las actividades que se organizan por parte de la Delegación de Cultura, de hecho también creo que hay otras iniciativas que llegan durante estas fechas por parte de colectivos. Es el caso de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, con bueno, pues el concurso, ¿no?, de relatos y demás. No sé si tenéis vosotros también datos sobre esas otras iniciativas relacionadas con el Día del Libro, pero que se organizan ajenas, ¿no?, a lo que es cultura, por parte de colectivos locales. Pues sí, yo sé que el fallo se dará el próximo sábado, en lo que es el salón de plenos del ayuntamiento. Pues se dará a conocer quiénes son los ganadores de los relatos cortos que, como tú bien dices, pues organiza la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Pues esa es también otra cuestión más a tener en cuenta, y aprovechamos para repasarla, ¿no?, con motivo de este día que se conmemora hoy. Claro que es muy importante que, bueno, pues también, pues eso, que una asociación pues fomente de esta forma lo que es la literatura, ¿no?, y el concurso de como en este caso, de relatos cortos, ¿no? Y bueno, han pedido la colaboración del ayuntamiento, y obviamente pues se lo ofrecemos, ¿no? Y allí estaremos el próximo sábado con ellos para conocer el fallo. Muy bien, pues por cierto, que al hilo de esto también hay que repasar el segundo concurso de poesía La Ubriqueña, que llega también organizado en este caso a través de un particular, y bueno, pues sepan que hasta el 9 de mayo pueden entregar los trabajos si están interesados en participar en este concurso, que también, bueno, pues está relacionado, ¿no?, con el ámbito literario. Vamos con más cuestiones. Vamos a pasar ahora a hablar de Cruces de Mayo, porque bueno, parece que no, pero la Semana Santa ha llegado tan tarde que se nos ha juntado prácticamente actividades de Cruce de Mayo con Subida a Ubrique, en fin, con múltiples iniciativas que van a coincidir durante este mes de abril. De hecho, ya incluso creo que ha comenzado una de las actividades en paralelo que forman parte del programa de actos de las Cruces de Mayo, como en la Ruta de la Tapa. Y luego además también hoy tendrá lugar la primera de las conferencias que se van a impartir en nuestra localidad con motivo de las Cruces de Mayo también, ¿no?, para hablar sobre el contexto histórico. En fin, que ya está todo esto en marcha, todo el tema de las cruces. Sí, pues como tú bien dices, desde el lunes 21 pues ya comenzó lo que era la Ruta de la Tapa, ¿no?, que tiene que ver con esto de las cruces de mayo, y que finaliza pues el 4 de mayo. Entonces, bueno, pues recordar que participan en esta ruta pues la Tasca de Juan de las Cuatro Esquinas, Val San Juan, De Vinos, El Albero, Restaurante Lorenz, el Laurel de Miguel, Ancaguán, Bar El Prado, Peña Sevillista Despacho de Vino, Bar La Peña Bética Rafael Gordillo, Restaurante Bristo, La Abacería, Venta Cabeza y Venta Guri. Así que desde, como digo, desde ya hasta el día 4 de mayo podemos ir a este establecimiento, en donde nos ofrecen esas dos tapas que han puesto específicas para esta ruta, con una bebida a 2,50 €. Y bueno, y hoy también, pues esta tarde, a las 7:30, pues tenemos la presentación y proyección del audiovisual Hace 200 años, Ubrique, 1814, del constitucionalismo al absolutismo. Es una charla presentación de unos 15 minutos a cargo de Fernando Silvera, que es doctor en historia y miembro de la Asociación Papel de Historia. Y bueno, y pues nos presentan este audiovisual de hacer, pues para conmemorar esos 200 años, hace 200 años, en 1814, pues aquí en Ubrique, qué es lo que pasó. Y después, a partir de hoy, se podrá ver este audiovisual en San Juan de Letrán, donde recordamos que tenemos la exposición de Ubrique hace 200 años, en 1814, de este mismo audiovisual, lo podemos ver allí, como digo, y tenemos también pues la exposición de hace 200 años en Ubrique, en donde podemos ver pues documentos de aquella época reales, y también podemos disfrutar de lo que es la moda de 1812, una colección donde podemos ver 10 distintos tipos de vestimenta pues de aquella época, ¿no? Donde hay pues profesionales, comerciantes, artesanos, trabajadores, incluso niños, ¿no? Y pues la verdad que está muy interesante. Y también podemos ver el audiovisual de la Crucía de Gamones, que se proyectó hace dos años, pero que le gusta mucho también, porque los turistas cuando vienen, pues les gusta verlo porque no conocen lo que son estas fiestas, que son tantas. La Crucía de Gamones no existe, no tenemos conocimiento de que exista en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, llama bastante la atención. Entonces, bueno, pues desde ya podemos ver esto, y también quiero recordar que el viernes también tenemos la siguiente conferencia, que es 1810, los enemigos atacan Ubrique y Villaluenga, a cargo de José Luis Sánchez Mesa, que es un investigador, historiador de algodonales, y esta la podremos ver en el convento de Capuchinos a las 7:30. 7:30 en el convento de Capuchino, en este caso, cambia el escenario, ¿no?, de las conferencias. Uh-huh. Es la parte más divulgativa de lo que es la festividad de las Cruces de Mayo, porque recordemos que, bueno, pues las Cruces este año tienen una parte lúdica, la parte también incluso gastronómica, una parte infantil para los más pequeños, y luego está esa parte de carácter ya más divulgativa, la que conforman, bueno, pues las diferentes conferencias, diferentes exposiciones, muestras de audiovisuales, de contenido histórico y demás, que se van a proyectar y que vamos a poder ver durante estos días, ¿no? Uh-huh. Localidad. Recordemos, por tanto, la conferencia de hoy a cargo de Fernando Sigler, se va a desarrollar en el IEL Francisco Fatou, perdón, a partir de las 7:30. Y bueno, pues el título del audiovisual que se va a proyectar, hace 200 años, Ubrique, 1814, del constitucionalismo al absolutismo. Vamos a poder verlo también durante esa conferencia. Esto en cuanto al tema de las cruces, ese aspecto más divulgativo, como decíamos, pero además también, bueno, pues te quería preguntar cómo marcha todo el tema de las inscripciones, porque dentro de esa parte más lúdica del festejo de las Cruces de Mayo está lo que sería, bueno, pues los concursos y demás, ¿no?, a los que hay que inscribirse, concursos de decoración y todo esto, también los participantes en ese mercadillo de época del 2 de mayo, en fin, ¿cómo marcha la participación en este aspecto? Pues me temo que no te puedo contestar, porque hay problemas en el ayuntamiento con lo que es, a ver, cuando se hace una inscripción, después hay que, digamos, digitalizarla. Ah, vale. Para llevar un recuento. Entonces, está habiendo problemas con la aplicación y no puedo saber, porque yo quería saberlo con tiempo para ver cómo hacemos los mercadillos, no puedo saber cuántas inscripciones hay. Están en ello, están intentando, pero y necesito saberlo y me están intentando arreglarlo, solucionarlo, pero ahora mismo no te puedo decir por ese problema. Tenemos un problema con lo que es la digitalización de las inscripciones y no podemos acceder a la información. Bueno, en cualquier caso, sí. Sigue en marcha, tal vez se pueden inscribir perfectamente, ¿no?, si lo desean, simplemente acudiendo al ayuntamiento y demás. Y bueno, pues la ruta de la tapa también, que ya está en marcha hasta el 4 de mayo, de hecho. Y bueno, pues lo cierto es que durante lo que resta del mes de abril y principio del mes de mayo, pues vamos a estar inmersos también en la celebración de las cruces. Sí, bueno, también recordar porque ya el lunes y el martes también tenemos la función de marionetas para los más pequeños en el Francisco Fatou a las 6 de la tarde. Se va a llevar a los colegios, de aquí hasta final de semana, se van a llevar las entradas gratuitas que se van a repartir en los centros educativos para que cada niño tenga o niña tenga su entrada y pueda ir perfectamente a lo que es la función de marionetas. Como digo, gratis, pero se van a entregar las entradas en los distintos colegios, dividiéndolo en los dos días para que no haya aglomeración. Pues es otra parte también de la celebración de las cruces de mayo, esa función de marioneta a cargo del Grupo Anima Orienta los días 28 y 29 de abril, a través de los propios centros educativos se va a gestionar, ¿no? Vale, pues por lo demás, no sé si algo más en torno al tema de las cruces de mayo. Nada más. Y bueno, pues sí que podemos cambiar de asunto. Sí. Y hablar de pintura, porque ya se ha fallado el premio, el Certamen Infantil y Juvenil de Pintura Villa de Ubrique. Y bueno, pues si te parece, podemos dar a conocer los ganadores, hacerlo público a través de la radio aquí. Bueno, pues mira, la verdad que ha habido una gran participación. Puede que haya más de 300 dibujos entregados. Y bueno, lo ha tenido bastante difícil el jurado, porque la verdad que había muchísimas obras y muy difícil de poder elegir a los ganadores, pero bueno, han tenido que hacer un gran esfuerzo para sacar a esas personas que, bueno, que merecían tener un premio. Y también recordar que a partir de hoy, que se van a colocar ya en San Juan de Letrán todas las obras ganadoras y se van a poder ver pues hasta finales de abril. Pues a ver, hasta 8 años, en vez de 3 premios han dado 4. Lo explico por qué. Porque en la categoría de 2 a 14 años solo ha participado una persona. Entonces, como había tanto de los demás, pues daba como un poco de cosa que solamente se eligieran a 3 ganadores. Entonces, en las categorías, tanto de hasta 8 años como de 9 a 11 años, en vez de 3 premiados, son 4. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, pues los premios de hasta 8 años son José Manuel del Castillo Ruiz, del Pito de la Serna, Luca García García, de Fernando Gavilán, Curro Suárez López, de Benafeli, Bryce Tajes Martínez, de Visto de la Serna, y después de 9 a 11 años, Adriana Blanco Gutiérrez, de Visto de la Serna, Eva Domínguez Calvente, de Visto de la Serna, María Cotrino Gutiérrez, de Fernando Gavilán, y Andrea Peralta Puerto, del Fernando Gavilán. Y después, de la categoría de 2 a 14 años, pues la única premiada, porque es la única participante, Raquel Pérez Valle, del IE Nuestra Señora de los Remedios. Después, en la categoría juvenil, pues el primer premio ha ido para Manuel Janero Menacho y el segundo premio para María del Menal, Bayón Fernández, ambos del IE Las Cumbres. Y en la categoría de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, pues los premios han sido para Coronada Hinojo Mancheño, Javier Tamayo Telles y Luis Villalobos Polo, los 3 del curtido. Pues es el fallo del jurado que, bueno, pues vamos a conocer en el día de hoy. Jurado que estaba formado por personas relacionadas con el mundo artístico, ¿no? Sí, fueron don Juan Jesús Lobato Moreno y don Francisco Solano Carrasco. Personas en este caso que están relacionadas con ese ámbito y son los que fallaron estos premios en la categoría juvenil e infantil y en la categoría de alumnos con discapacidad intelectual. Dentro de la categoría infantil lo que más difícil es conseguir a lo mejor participantes en esa subcategoría, ¿no? De 12 a 14 años, porque es a lo mejor donde más complicado es que puedan, bueno, pues invitar a la participación de este grupo de edad en particular. Sí. La verdad es que siempre a los más pequeños se les gusta esto de participar en los concursos de tanto de redacciones o de lo que es pintura. Ya después llega a los 12, 14 años, es como una edad así, un poco más difícil. Que, no sé si es de vergüenza o qué es lo que pasa, que ya no les gusta tanto participar. Pero bueno, De hecho, bueno, ha habido un participante y, bueno, se ha llevado el premio. Vale, bueno, pues todo lo relativo también a ese fallo del certamen infantil y juvenil de pintura Villa Dubrique, que se llevaba a cabo en esa localidad recientemente. Bueno, antes de marcharnos, sí que también quería preguntarte por una actividad ya pasada. Estas son las que queríamos dar a conocer, las novedades, sobre todo las relacionadas con el Día del Libro, que se conmemora en la jornada de hoy, pero actividades ya pasadas también podíamos recordar algunas. Por ejemplo, te quería preguntar en especial por la gañotada, cómo se celebró y cómo se desarrolló, porque, bueno, pues según tengo entendido, hubo bastante participación, además el tiempo acompañó, llegaron las cámaras de Canal Sur, en fin, ¿qué tal la celebración de esa fiesta gastronómica? Bueno, muy bien, porque la verdad, como te dicen, muchísima gente en la plaza del ayuntamiento, y además fueron 15 personas las que participaron en el concurso, estuvo bastante bien, y bueno, esto de las cámaras de Canal Sur, lo cuentan también porque era más expectativa, ¿no? En fin, todo. Lo que sí que tuvimos que posponer un poco lo que fue el concurso debido también a eso, a que Canal Sur nos demandaba que querían que entráramos en directo, y entonces para 7 y 10 más o menos, pues no se entraba. Tuvimos que posponer lo que era todo, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que hemos dado a conocer un año más lo que es nuestra gañotada, lo hizo todo el mundo, y además después del siguiente programa que hubo, que era el de Enrique, que hace la receta en cocina, pues también preparó gañote. Ah, mira. Y además hizo referencia a que hoy, bueno, aquel día era la gañotada en Ubrique, o sea que bueno, más promoción yo creo que imposible, ¿no? Entonces bueno, por ahí pues contento, y también pues contento porque participaron mucha gente y porque también fue mucha gente de Ubrique pues los que fueron allí a degustar nuestros gañotes, ¿no? Y bueno, el jurado estuvo compuesto por Leonor Panal, que ya ha ganado muchas veces el concurso de la gañotada, y por Miguel Rosado, ¿no?, del Laurel de Miguel. Y bueno, el primer premio fue para Sofía Manzano Mateo, con 120 euros. El segundo premio para María Guerrero Pérez, de 75, con 75 euros, y el tercer premio para Jesús Gil Rivera con 50 euros. Hemos de decir que, bueno, el primer premio fue un poco un gañote innovador, porque iba relleno de merengue, además en las dos puntas, ¿no?, digamos, llevaba chocolate, y además escrito en cada vuelta, digamos, una letra de la palabra Ubrique, ¿no? Uy, bueno, ¡qué completo! Un poco innovador, ¿no? Sí. Pues nada, él llega también a la repostería ubriqueña la innovación, ¿no? Se puede decir que es curioso, porque no nos habíamos planteado que el gañote podía tener otra forma de prepararse, pues aquí están también, así que nada, sirva para todos los gustos en cualquier caso. Bueno, pues es también la crónica de lo que fue el desarrollo de esa fiesta gastronómica, de la gañotada, con el concurso de repostería también, y cómo se llevó a cabo. Nosotros nos vamos a quedar con los datos concernientes a las actividades de hoy. Recuerden que durante toda la tarde vamos a poder disfrutar de las actividades que se han organizado desde la Delegación de Cultura con motivo del Día del Libro. Tenemos por un lado, bueno, pues ese mercadillo en el Centro de Avenida España, y tenemos además también las actividades en las que podrán participar sobre todo los pequeños, con la función de marioneta y con el cuentacuentos, y después el taller de Globoflexia. Y luego, durante toda esta mañana, pues también la visita de personas importantes dentro del ámbito literario, con el escritor Enrique García Márquez, con los alumnos de Las Cumbres, y el ilustrador Rafa Nuño, con los alumnos del Ramón Crosa. Y recuerden además también que hoy tiene lugar la primera de las conferencias que se van a llevar a cabo con motivo de las Cruces de Mayo, a cargo de Fernando Sigler, a las 7:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Con ese recordatorio nos vamos a quedar. Josefina, no sé si quieres comentar algo más antes de marcharnos. No, pues nada más. Espero que todo el mundo asista a estas actividades, porque bueno, están para eso, ¿no? Para disfrutar, para aprender y para pasarlo bien, ¿no? Pues nos quedamos con todas estas informaciones y las recordaremos también a lo largo de la mañana. Josefina Herrera, responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.